phone number after the beep. Hello, papi. Tú me dijiste que me venía a buscar. ¿Qué pasó? Mío es mi papi es el mejor. Casi siempre la niña en la escuela lo dice en altavoz. Ella es la reina, su única inspiración. Su padre la adora, pero hay una situación. Él no cumple con lo que promete y falla en toda ocasión. Nunca prometas lo que no puedas cumplir. Los niños lo olvidan aunque le quieras mentir. Levante la mano o dígame algo si no es verdad. Que de día es papá una fiesta de niños, 6 no llegará. Viernes temprano papi se va a trabajar. Un besito a la niña dice te voy a buscar. A recreo después de las 2 de la tarde, love you, bye bye. Qué día más bonito, la niña super feliz. En tercer lobo y a todos los niños informó. Hoy viene su papi a buscarla y va a traerle un ice cream. 1:50 ese reloj ya marcó. De la oficina a la casa y su promesa olvidó. El trabajo lo tiene ocupado, el compromiso borró. Y lo triste en el caso, la niña no entiende y luego lloró. Papi dijo que mañana, como él no trabaja, que me venía a buscar y vamos a jugar. Pero hoy ya es mañana y mi papi no está aquí. Papi no va a llegar, papi me hace llorar. Un día de fiesta, el sábado ya llegó. Él se siente culpable porque el viernes le falló. Para ver a su niña feliz, unas taquillas compró. Aventura en concierto, la niña se emocionó. No olvidó lo que él hizo, pero el papá perdonó. 8:10 el teléfono suena en la casa, el padre llamó. Era imposible a ese concierto llegar. Hay un tráfico enorme, ¿cómo se lo va a explicar? Aunque es la verdad, el papá se imaginaba quedar mal. La niña furiosa dice a su madre, ¿por qué? Mi papi me miente, dime mami por qué. Si está bien en su carro no puede hacer nada, solo lamentar. Él es buen padre y hay muchos también así. Adoran sus hijos, pero lo mismo al fin. Papi, ¿de verdad tú vas a venir? Seguro que sí. Papi dijo que mañana, como él no trabaja, que me venía a buscar y íbamos a jugar. Pero hoy ya es mañana y mi papi no está aquí. Sencillito, no hagas tu hijo esperar, sí.